Hola, buenas tardes, estimado público. Desde los trabajadores autogestives de las artes escénicas de Rosario, los voy a estar acompañando en este espacio teatral, actoral, escénico. Tomen asiento nuevamente, por favor, y estén preparados. A ver, Andrés, si tenemos un poquito de cortina. Suspenso. Presten atención porque está comenzando nuestra presentación. A los que nos venían siguiendo de programas anteriores, sabrán que teníamos un conflicto entre el señor Rodolfo y la Coca, por una cuestión de bagre, sábalo, sexo y palometas. Ahora parece que este señor le está haciendo algunas preguntas de la soledad, de los medios de comunicación, de los grupos, de internet, también alguna cuestión esotérica. Yo ya no entiendo nada, pero bueno, vamos a ver qué le dice uno a otra, otra a uno. Bien, buenas tardes, querido público, a la audiencia aquí, Rodolfo, el presidente de la Asociación Civil. Amo a Rosario, entre comillas, mucho, entre paréntesis, ayer fue mejor. Sí, digo esto porque lo vuelvo a repetir, escuché una canción de Luis Spinetti que mañana es mejor, pero no, ayer fue mejor. Le digo porque, sobre todo a Coca, me refiero a usted, Coca, a ver si usted me puede ayudar. Resulta que en esta coyuntura de los teléfonos con WhatsApp, de los teléfonos con los grupos, me está pasando ya desde que tengo teléfonos modernos, modernizaciones, que quedo solo en los grupos, se van todos, todos, todas, y quedo último en el grupo, solo y sola, solo digo, perdón, me equivoqué. Entonces, ¿cómo es esto? No, pensé, no debo ser el único que se queda solo, sola, en los grupos cuando se van todos. Debe haber otra gente más. Entonces envié otro proyecto al Consejo Municipal de Rosario para que todas aquellas personas que se queden solas en los grupos, que hayan quedado solos, porque se han quedado solos de di diferentes motivos, se arme a su vez un grupo con toda la gente que se quedó sola. ¿Para qué? Para que se puedan relacionar, para ver cómo están psicológicamente, y en ese sentido, pensaba en usted, Coca, para ver si usted puede, de alguna manera, que cada uno le dé la característica, usted pueda mapear, hacer una lectura con respecto a las características de caracterización de cada persona que se quedó sola, que usted me había dicho que usted hacía el análisis de los lunares, de los cabellos, de los cueros cabelludos, de las uñas del pie, para ver si se coteja, y si de alguna manera son parientes o de qué manera. ¿Qué le parece a usted, Coca? Bueno, acá usted me está preguntando, el señor Rodolfo, si hay un prototipo de soledad, porque si lo han rechazado en los distintos grupos o se han ido de los grupos porque está usted, es que lo ha dejado solo. Eso es un hecho, ¿verdad? Ahora, yo lo que diría, primero y principal, las personas que están solas y que las han dejado solas de los grupos, es porque no tienen raya en el cabello. Eso es una de las características. No parece como un cabello desordenado. Ha perdido su estigma la soledad, ojo, y se convierte en algo positivo. Por ejemplo, yo voy a dar unos ejemplos. El sillón, que parece que para dos o más personas, se ha convertido en su altar, porque usted pues se puede echar en el sillón porque está solo. ¿Para qué quiere sentarse si se puede echar? Y no necesita darle lugar a nadie si lo tiene todo para usted. Tiene más tiempo para hacer más cursos. ¿Qué tanto estar en los grupos? Haga un curso online. Haga un curso online, no pierda más tiempo. Y te podés dedicar más a lo que viniste a hacer, a tu destino. y podés hacer más compras. Compras libremente, porque vos te vas al supermercado y elegís lo que te gusta, no pensás por dos, por tres, por cuatro. También en el camino que vas eligiendo, no pensás por uno, dos, tres, cuatro, pensás por uno. Incluso el malpensismo, todo el malpensismo que usted tiene en relación a alguna persona o a varias de ese grupo, se lo guarda para usted. ¿Para qué va a andar haciendo conflicto con otras personas? Véalo como algo positivo. Eso es lo que yo tengo para decirle. Hasta luego. Oh, Rodolfo, deje lo negativo de lado, señor. El malpensismo está carcomiendo la cabeza. Concéntrense en lo positivo, los mensajes de la coca. Olvida lo que te hace daño, te hace bien sonreír. Vamos corriendo que llegó el circo. Ahí está. Ay, se abre la carpa. ¿Quién está adentro? Ay, ya sé, este personaje que sueña que otros mundos son posibles. Nuestro amigo Apululú. ¡Chan! En el circo que sueño, hoy más que nunca, nadie es descartable. Sueño con un circo donde no haya domadores. En el circo que sueño, no hay cenicientas esperando a su príncipe azul. Sueño con un circo donde la torta se reparta en partes iguales. En el circo que sueño, no hay patitos feos. Sueño con un circo donde no haya más lobos feroces acechando a las abuelas y a las caperucitas. Sueño con un circo donde no haya tiradores de balas, ni de bombas, ni de virus. Sueño que cuando todo esto pase, porque va a pasar, nos vamos a mirar en un cálido abrazo. Y alrededor de un gran fuego cantaremos y bailaremos, porque solo estás vos, y estoy yo. Grande amigo Apululú, que no se pierda la alegría por el circo. Un abrazo. Ahora los quiero invitar a compartir un audio de una amiga de Bolivia, Alejandra Álvarez. Nos conocimos en La Paz. Recorrimos las calles de esa hermosa ciudad. Me tocó vivir allá un año. Y después estuvo por Rosario en el encuentro de salud mental. Así que le dejo un abrazo grande y estoy muy contento de recibir su material de la obra. Los invito a escucharla. Hola, mi nombre es Alejandra Álvarez, soy de La Paz, Bolivia, soy actriz de teatro y mando un saludo muy especial para los trabajadores autogestives de las artes escénicas de Rosario y para el programa Sobre Tablas de la Asociación Argentina de Actores de Rosario. A continuación les presento un pedacito del monólogo Yo, Ulrike Grito, de Franca Rame y Darío Fo. Nombre. Ulrike. Apellido. Meinhof. Sexo. Femenino. Edad. 41 años. Sí. Estoy casada. Dos hijas. Nacidas con parto cesáreo. Sí. Separada de mi marido. Profesión. Periodista. Nacionalidad. Alemana. Llevo más de 4 años encerrada en una cárcel moderna de un estado moderno. Delito. Atentado a la propiedad privada y a las leyes que defienden dicha propiedad y el consiguiente derecho de los propietarios ampliar en demasía la propiedad de todo. Todo, incluyendo nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros gestos, nuestros sentimientos, nuestro trabajo y nuestro amor. En resumen, toda nuestra vida. Por eso han decidido eliminarme, amos del Estado de Derecho. Sus leyes son realmente igual para todos, menos para aquellos que no están de acuerdo con sus leyes sagradas. Han llevado a la mujer a su máxima emancipación. En efecto, aun siendo mujer, me castigan exactamente como un hombre. Les agradezco. Me han gratificado con la más dura de todas las prisiones. Aséptica, helada, como un depósito de cadáveres, y me aplican la más criminal de las torturas, la privación de lo sensorial. ¡Qué expresión tan elegante para decir que me han sepultado en un panteón de silencios! Un silencio blanco. Blanca la celda, blanca las paredes, blanca la rendija. De esmalte blanco la puerta, la silla y la cama, por no hablar del inodoro. La luz de neón es blanca, siempre encendida de día y de noche. Pero ¿cuál es el día y cuál es la noche? ¿Cómo puedo saberlo? A través de la ventana se filtra siempre la misma luz blanca, una luz falsa. Como es falsa la ventana y falso el tiempo que me han borrado pintándomelo de blanco. Excelente escena, Alejandra. Como opinión personal, quiero pedir el urgente retorno de la democracia en Bolivia. El Tahu Antisuyu no se puede detener con la Biblia y las armas. Un abrazo grande. Gracias por escucharnos. Desde TAER recibimos a Gonzalo Oviedo, actor, payaso, como Rodolfo. Andrea Bofo, actriz cómica, como La Coca. Nelson Cabrera, actor, payaso, bufón, como Apululú. Desde La Paz, Bolivia, recibimos a Alejandra Álvarez, actriz, con su obra Ulrike. La cortina musical fue de Agu Leiker, con su tema No Olvides. Quien les habla, Diego Agustín Josami, los saluda y seguimos con el programa Sobre Tablas con Cristian. Un abrazo, chau. No olvides lo que trae el viento, seguro que está por venir. Los seres que florecen juntos perfuman este llega nunca, todo puede entrar allí. Así es el camino, hermana, no se llena porque sí. Si algo se hace viejo, entonces se hace nuevo y a seguir y conseguir creer.